Leandro Clerici, estamos cerrando este seminario de tango, de musicalidad e interpretación. Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste este seminario? Bueno, ¿cuáles fueron los resultados que se vieron a lo largo de esta tarde? Bien, ¿qué tal, Paola? Es un gusto. La verdad que siempre venir acá a Yardino, esta ya es la segunda vez que vengo a un seminario y siempre es un placer, principalmente porque confío mucho en cómo Vir organiza la cuestión, entonces yo ya sé que voy a llegar y va a estar la gente, va a estar el lugar, va a estar la música, todo. Y la gente, nada, ya el seminario pasado tuvimos una respuesta muy linda, no solo la gente se quedó contenta con nuestra propuesta, sino que nosotros también muy contentos con la respuesta de la gente. Y hoy fue hermoso, hermoso otra vez. La verdad que se sumó más gente que la vez pasada, había algunas personas más y pudimos prácticamente hacer todo lo que habíamos pensado con Vir, la idea de escuchar distintas orquestas, de ver distintos estilos, se pudo hacer. Y bueno, la respuesta de la gente siempre muy, muy abierta a cualquier propuesta que traigamos, así que estamos muy contentos con eso. Propuesta que yo creo que fue muy bien aceptada, ¿no? Creo que la gente está muy abierta a ver este tipo de cosas, entonces recién los veía a todos bailando y me parece que la propuesta fue aceptada, fue muy, muy bien recibida porque se veía más que nada la inquietud por intentar un poco la propuesta nuestra, que era meter distintos pasos con distintas orquestas. Y se veía el deseo y las ganas de hacerlo. Algunos ya lo estaban haciendo y otros ahí como con muchas ganas de seguir practicando para poder sacarlo. Así que bueno. No sé qué les contó Leandro. Estuvo hermoso. Que estuvo divino, claro, por supuesto. Es que de verdad lo estuvo. Realmente fue muy lindo. Algo que siempre rescato de estos seminarios es que el nivel de complejidad sube porque tratamos de subir la vara y la apuesta y tratar de exigir más y de poner toda la carne al asador con todo lo que se hace, y siempre todo el mundo responde muy bien, de forma muy amorosa, súper atenta, muy generosa, poniéndose por momentos en roles que nunca antes habían trabajado, como las chicas que se ponen en el rol de conductor, que yo sé que no es fácil y que toma mucho trabajo y que, bueno, es algo a lo que no estamos acostumbradas, y siempre generosamente y de una forma muy, muy intrépida y muy valiente, las chicas lo hacen y me parece fantástico. Así que, bueno, si ustedes se llevaron la mitad de lo que me llevé yo en el corazón, hermoso, súper agradecidos. Muy agradecidos nosotros, realmente.